El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro del baúl? Oiga. Detrás. Y aquí estamos, día 16, insisto, el que nos oiga decir, insisto, día estos tíos, fuera de micro, hablan una barbaridad. Hablan una barbaridad. 16 de marzo. ¡Ay! 16 de marzo. Si ¡semana ellos, fallera! Si ellos supieran lo que ha ocurrido aquí antes del micro. ¡Uy! Barbaridades incontables. Bueno, Eduardo, buenas tardes. Daki. Hola, Andrés. Buenas tardes, Daki ha venido hoy, Disculpadme. Está disculpado. Sí. Es que tengo esta voz porque está muy malito. Está malito, sí. Bueno, y repítenos, ¿a qué está malito? ¿A qué te sorprendo? Pues está muy malito. Muy malito. He visto hasta la luz. ¿Has visto la luz? Pero ya la has visto dos veces. Sí, sí. Eres un habitual de la luz. Claro. Voy como improvisando, ¿vale? Improvisa. Estaba en el Asgard. Has estado en el Asgard. Y Odín. Que es el jardín de la Ahora tienes que decirme lo de que has visto a Odín. He visto a Odín. Y me ha prometido de todo. Y yo te digo a ti que lo de prometer tiene dichos muy punzantes. Me he prometido de todo, pero he decidido volver con nuestros oyentes, que mola más. Claro que sí, hombre, ¿dónde va la diferencia? Y además has vuelto... ¿Cómo veo? ¿Cómo has vuelto? Más fuerte. Y divino. Más inteligente. Más inteligente. Y más divino que nunca. Ahí está. Y con esta voz. Ahí está. Daki ya no está. Yo le he dicho antes que tenía una voz parecida. El hombre de la voz rasgada. Daki divino. Daki divino. Oye, pues vamos a... Vamos a intentar llevar esto. Venga, adelante con Daki divino. Que está... De la muerte. Bueno, del pim pam pum, el pim pam pum, ese que después, después oirá la gente gracias a la postproducción, a la genial postproducción. Genial postproducción, es la mascleta. Día 16, como esto se va a emitir el día 16, mira que luego repetimos otro día y suena la mascleta en Navidades. Ah, pues bueno, mascleta navideña. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Yo no me quedo sin hablar hoy, ya lo hemos comentado antes fuera de micro. De Cazadores de Dragones. Correcto, película que ya se ha estrenado y ya podéis enviar correos diciendo que la habéis visto. Está muy bien. Cazadores de Dragones me ha fascinado. Era para fascinarte. Pero sigo diciendo que me gusta más la serie 2D. Es que la serie de 2D es que es una pasada. Y es una serie que pasó sin pena ni gloria, no ha tenido merchandising, pero, ni ha tenido como, nada, y sin embargo me hace mucho la pena. Es como casi todas las series ahora de dibujos tampoco, las series tampoco pasan mucho, no. Pasan todas sin pena ni gloria, creo. Es porque hay tantas que cuando se emite una joyita pasa desapercibida. Y yo creo que también se emiten en horarios y en cuestiones que no hay lugar. Yo recuerdo siempre ahora, por ejemplo, aquello de los sábados y los domingos, después de comer, los dibujos. Sí. ¿Eso se perdió? Sí. Se perdió de una manera de seguir un hilo de dibujos, claro, que podían ser mejores o peores, pero por lo menos tú sabías que todos los sábados y los domingos, después de comer, tenías tu ratito de dibujo. Ahora hacen los Simpsons hasta las 3 y a las 3 telediario, y se ha acabado. Exacto. Pero sí, es una serie que apoya 100%, pero no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de otro tipo de series. Sí, sí, algo más infantil. Las series que tienen ese tono mágico, ese tono series de evasión, sí. Ahora hay tantas... Y tan malas, la mayoría. Bueno, la mayoría tiene tela, ¿eh? Y menos mal que sí. A veces menos mal que existe Clan TV ahora, que las meten todas ahí, meten muchas. Sí. Clan TV está bien por eso, porque meten un montón y ahí están. Claro. Que dentro de cada vez. ¿Dónde hacen la de Star Wars, la de 3D? Es en Neox, en Antena Neox. En Antena 3 Neox. En Antena Neox, ¿no? Sí, que va con cuentagotas. Pero yo no la puedo ver al día, la tengo que ver posterior, la tengo que ver con Están en la segunda temporada, creo que por el episodio 12 o el 13, y tengo que verla conforme me voy apañando, localizándola en internet o como sea, porque es una verdadera locura eso, ¿eh? Pero me encanta esa serie. Le falta un poquito de relleno. La noto vacía de personajes. Mucho... Mira que hay. Mucho planeta desértico. Poca vegetación. Lo veo como muy teatral. Le parece, me falta un poquito de profundidad. No sé por qué. Me gustaba más casi por el lleno, la del Tartakovsky. La del Henry Tartakovsky. Sí. La de 2D, original. Sí. Hombre, es que eso es una obra de arte. Era una verdadera capítulo maravilla. Capítulo a capítulo... Es el de la Supernena, ¿no? Se mejora. ¿No es de la Supernena, existe? Creo que sí. Creo que es el de la Supernena. Henry Tartakovsky. La ciudad de Townsville. Tartakovsky. Ah, y Samurai Jack. Sí, pero eso ya... Bueno, pero Samurai Jack era más parecido a la serie. ¿Tú has visto algún episodio del Samurai Jack? No. Pues tienes que ver algún episodio del Samurai Jack. Son curiosos esos episodios. Muy imaginativos también. Eduardo, no hace más que señalar el guión. Y esto no es un guión. Estamos en falla. Pim, pra, pim, pra, cham, pum, pam, pum. Aquí no hay ningún guión. Qué bueno, eres como yo. Perdóname, todos. Tienes un organizador de cables. Sí. Está ahí. Sin poner. Sí. Exacto. Claro. Y todo lo cables IKEA. Comprarme IKEA. Sí, yo también. Es el IKEA. Lo tengo guardado. Sí. Y pues tengo la firme intención de ponerla algún día. A lo mejor en tu casa. Mira lo que te digo. Muy bien. Seguimos. Sí, estoy alucinando ahora mismo. O sea, ¿de qué estás alucinando? Estás hablando de todo menos del programa. No, no. Vamos a ver. Todo esto es importante porque la gente que nos está escuchando, por ejemplo, si van a IKEA y compran un organizador de un tubo de esos, de una cable. Flauta de esas organizadoras de cables, pueden pensar, ¿qué hago con ello? Pues dejarlo en un lugar. No la utilizas para guardar cables. Claro. Y entonces ya serás... uno de los nuestros. Claro, será uno del grupo. Por cierto, hoy, a ver un momento, esperar un momento, porque creo que soy el único que ha venido preparado. Vamos a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Había algún guión hoy? Hoy queríamos hablar de los Oscars. De los Oscar y de los Goyo. Y de los Goyo. De los Goyo. De los Goyo. Vamos a ver los Goyo hoy. Es que sea seguidor del programa, sabe. Es que sabe de qué va el tema, pero los Goyo los vamos a conceder, ¿eh? Los Goyo hoy los Goyo los vamos a conceder. A partir de ya. Oye, ¿qué os parece que lo propongamos? Que lo propongamos ya. Siempre, claro. A la gente. A partir de ahora informamos oficial y formalmente que el Camarote 58, coincidiendo con los próximos Goya, entregará los Goyo. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Yo lo veo y subo la apuesta. La gente podrá votar en el blog cuál es su Goyo preferido. Perfecto. A, mejor, a la categoría de mejor película, mejor actor, mejor actriz, los Goya. La misma que las Goya. Es el peor. Sí. Claro, claro, pero, estamos hablando de peor. Estamos hablando de peor. De los Goyo, claro. Mejor peor actriz, mejor eso, peor eso, actor. Eso. Ese es el término ideal. Ese es el término. Mejor peor. ¿Qué te parece? La mejor perfecto. Peor. ¿A que sí? Espera, espera, una de dos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Aprobado. Queda aprobado. Por unanimidad. Perdón por los golpes. Los Goyo. Además, voy a hacer logotipo de los Goyos premio y es más. Lo haremos como los premios Ignotus de la asociación. Haremos un marquito con unos Goyo y lo enviaremos al que lo haya ganado. Muy bien. ¿Qué os parece? Ahí estamos. Con dos... con dos Goyos. Con dos Goyos. Que estamos en horario infantil. Bueno, ¿hablamos o no hablamos de los Oscars? Sí, hablamos de los Oscars. Oscar. Porque de los Goya no merece la pena hablar. Ahora, pero ni de los Oscars tampoco, pero hablemos igual. Una música así de... así como la presentación de los Oscars. Sí. Bueno, que se lo imagine la gente, luego la postproducción hace maravillas. ¿Eh? Sí, sí, estos sí, programas sí. Grabados, la postproducción... Lo bueno que tiene los programas grabados... De hecho, mira, que te va a ganar la postproducción. ¿Escuchas? Ya se está escuchando el sonido. Bueno, porque lo tenemos en mente ya. Sí. Bueno, los Goya. Bueno, los Oscar. Vuelvo a decir otra vez, para que la gente lo tenga claro, porque los que estamos aquí medio lo tenemos, que estamos en la caverna de Andrés. Vamos a pasar de cueva a caverna, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues una cosa en la cueva, vamos a dejarlo en la cueva. Es que me gusta más caverna. Caverna tiene un toque así más como... Más de Andrés. Sí, bueno, pues cueva. Pues en la cueva. Ah, pues en la cueva. Cueva. En hombre, la verdad es que el toque de Andrés también le pega a este sitio. Bueno, estamos en la cueva de Andrés, que está en un lugar secreto de Alboraya, que no podemos, por supuesto, es secreto. Luego entrevistaremos a los murciélagos. La cueva de Andrés. A ver, Raki, que tú tienes el guión, venos diciendo. Bueno, de entrada, pues podemos concretarle a la gente un poquito, aunque ya lo saben, los 6 Oscars que se ha llevado en Tierra Hostil y los 3 que se ha llevado Avatar. Por llevarse algo. A ver, ¿alguien creía que Avatar se iba a llevar algo realmente? Sí, claro. Sí, yo creo que creía, sí. Claro, creo que pero los que lo creían para mí era gente que había sobreestimado. A ver, el guionista no se iba a llevar un Oscar. Ese tío lo sabía desde el momento en que plagió Pocahontas. ¡Ese no se va a llevar nada! Oye, efectos especiales... Está siendo todo destructivo hoy, ¿eh? Sí. Sigan Destroy. Sigan Destroy. Oye, es que la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Oye, coincidimos los tres en eso. El guión era tapajuntas. Porque Pocahontas no podemos decirlo. No, de hecho no, el guión era literalmente tapajuntas. Porque les quedaba un agujero en la película que era el guión. ¿Qué hacemos con el guión? Lo tapamos con el guión de Pocahontas, creo, y lo que salga. Yo voy a decir más, ¿eh? Yo creo que ni siquiera había un guión realmente escrito. Era como nuestro guión. Una cosa que se utiliza para no mirarla. Sí, es que los navis son muy suyos. Igual te siguen el guión, que igual no improvisas. Oye, tío, que he hecho aquí una virguería con 3D, ¿qué hacemos? Podríamos hacer una película. ¿Y le ponemos un guión? No, el guión, no, yo lo de menos. Seguro que no dan presosca. Haz un momento, por si un momento. Espero que no pillen el vídeo de cómo estamos bailando. Aquella película que era... ¿Cómo se llama? Esa película de Disney. Que era un inglés que llega a América, que están los indios... ¡Tapajuntas! ¡Tapajuntas! Pues esa. Eso va a ser el guión. Eso. ¿Y si cambiamos al inglés por un inglés y a la indígena por una indígena? ¡Menos peligros! ¡Nos vamos a morar! Yo tengo. Tío, ¿y si lo ponemos en una silla de ruedas? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¡Venga! Ese está haciendo papel, sí, de Guillermo el Toro, que sí. Yo sé Steven Tatos de color blanco, ¿eh? Le pego dos viajes más a esto y los puedo ver de 2 metros y pico de altura. Estamos haciendo una onomatopeya cuando tenemos un cigarro muy estrecho. Exacto. La comisión, pero que no se piense nadie que de lo que estamos hablando es de un cigarro mentolado. Y le salen unos pelitos de ya te digo yo dónde. Por lente. Hacen virguerías con eso, ¿eh? Hacen virguerías con los pelitos. ¿Por qué onda hablar de los Oscars hay o no? Va. Hablemos de los Oscars también. Tú, Eduardo, mucho señalar en el guión, pero que estabas saltando el guión aquí. A ver, yo te lo señalo porque hay que señalarlo. A ver, me gustaría que me dijeras, si no te importa de aquí, ¿cuáles son los premios, los Goya, los Oscars, que se ha llevado la Casting Digo? Hombre, la Churri. La Churri. Bueno, su película se ha llevado el mejor guión original en Tierra Hostil, ¿no? ¿Hemos visto toda la película? No la he visto, pero vosotros la habéis visto. ¿Tú la has visto? No. ¿Soy el único que ha visto la película? ¡Hala! Ya. Bueno, despedimos el programa. Buenas noches. Vamos a cenar. No hay tiempo para verlo todo. Bueno, es que de verdad que estamos locos, esto no puede ser. Te voy a contar el secreto. De hecho, hoy... Por decirlo, bueno, me he cogido la tarde libre para irme a ver Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y qué tal? ¿Quién no la había en el estreno? Y ha llegado y ha dicho: oigan, yo vengo a ver a Alicia. ¡Come cuatro entradas! ¡Me cago en todo! ¡Pues la estrenan ahora mismo, hombre! Oye, vamos a ver. Las últimas noticias de noviembre y diciembre era que estrenaba el 5 de marzo. Sí, ¿verdad? En Europa se ha estrenado el 5 de marzo. Sí. Y aquí no. ¿Y qué pasa? Aquí llegas al cine y te veas fallas. Oye, dame... Querías que no has tenido el punto aquí. Eso es llegar a la entrada en esta fecha que estamos y decir, por favor, una entradita bonita para la... Y si tragas. Bueno, eso luego lo cortamos, ¿vale? En tierra hostil. Mejor guión original. Mejor directora. La primera vez que una mujer se lleva. Eso es para mí un dato a reseñar, importante. Mejor. No porque se lo tuviera que haber llevado por cupo, sino porque se lo ha merecido. Sí. Mejor película. Sí. Mejor película. Mejor edición. Mejor edición. Mejor mezcla de sonido. Mejor, sí. Y mejor edición sonora. Sí. Bueno, seis, mira, si tengo que recordar una cosa de la película, un momento de la película que toda me parece reseñable, pero es el protagonista, si no me acuerdo el nombre del actor, ni viene al caso, el tío totalmente embutido en el uniforme ese casi robótico con el que la coraza esa con la que se mete dentro, llega a un sitio, a un lugar en el que supuestamente hay una bomba preparada y tal cual, tira de unas cuerdas, ¿vale? Y se encuentra con que está en el centro, ¿vale? De una especie de flor de muerte, que hay varios proyectiles preparados para explosionar, el tío tira y aparecen los proyectiles con todas las puntas apuntando hacia él, y entonces dice, joder, que es realmente lo que yo hubiese dicho si me encuentro en esa situación. No vas a reflexionar ahí en plan poético. Esto es una barbaridad sobre la que tengo que centrarme y profundizar. Veo aquí los tres proyectiles. Creo que son cinco, macho. ¡Demonios! Creo que son cinco. Magnífica, pues bueno. Pues esos seis para Entierro Hostil. Pues ir a verla, esa película, ¿eh? Hay que ir a verla ya. Sí, sí, ir a verla y. No os preocupéis, que eso lo vamos a ir a ver, pero. Pero yo estoy pensando lo mismo, que es poco tiempo que tengo y tengo que elegirlo muy bien. Y para la vez que lo elijo, al final hemos acabado yendo de compras. Claro. Que... Normal, bueno, ya está aprovechado. El fin de cuentas, para ir a la página de Maravillas, es eso, básicamente. Ya está. Es buena. Un viaje iniciático que ya va de compras. ¿Seguimos? Sí. Bueno, mejor película de animación, Up. Teníamos que hablar también. Yo, Up me ha sorprendido, porque yo no sé por qué Up la asociaba con los anteriores Oscars. Es que salió un poco después de los anteriores, pero a pesar de además, eso... Además, le han dado todo lo que han dado de premios, creo que hasta ahora se lo han dado a ellos. Up. Es que Up es una película muy tierna. Por eso que dice que todos los premios que han dado se han dado a ellos, entonces te da la sensación de que además, tiene todos los premios. En 3D es una pasada. Es una filigrana. Es una pasada, está muy bien. Está muy bien, está muy bien esa película. Casi me gusta más desde el punto de vista de argumental que Planeta 51. Honestamente hablando, Planeta 51 me parece que tiene menos guión. Es original. Es más anecdótica. Pero... Es original. Sí, digamos sí. Que el Up te llega más a la fibra, pero Planeta 51 es una película divertida, bastante original. A mí es que el papel que hace Spencer Tracy en Up, el papel que hace Spencer Tracy en Up es... Creo que es uno de los mejores papeles de Spencer Tracy en la última época, después de fallecido. De lo que haya hecho después de muerto. Sí, uno de los mejores. Señores. Y aquí tengo un... Bueno, lleva... Y el gordito es un scout, Eduardo. Pero, saludamos de aquí a todos los scouts de Alboraya. Hola. A todos los scouts. Ay, yo creo que aquí vas a decir... Saludamos de aquí. No, no, saludo aquí, no, vulcaniano. Es que los scouts también tienen un saludo. Que como hago lo que me da la gana... Sí. ¿Quién tú? Yo ahora. Este Oscar. Aplauso. Vamos allá. Venga, no sabemos ni de qué vas a hablar, pero... Mejor maquillaje Star Trek. ¡Bien! ¡Toda la película! Sí, señor. ¿Sabes la cantidad de orejas de vulcaniano que tuvieron que poner? También me parece una injusticia que nos haya llevado alguno de los técnicos, de los Oscars técnicos. Si estaba ahí, también se nos podía haber llevado. Hombre, claro. Alguno de los Oscars técnicos que yo... Es más, hay uno que le han endiñado desde mi punto de vista, porque creo que Avatar, los Oscars que se ha llevado son de consolación. Me huelen a mejor Oscar. Dirección artística. Hombre, yo creo que ya les consuela bastante los millones de dólares que se han llevado. Mejor dirección fotográfica y mejor efectos visuales. Vale, pues en el cuanto a la dirección fotográfica, este de la dirección fotográfica, yo no entiendo por qué no se lo han dado a Star Trek. Porque me parece que tiene mejor dirección fotográfica. Porque rodar esas tomas en el espacio tiene que ser complicado, complicado. No, rodar algunas de las escenas de Star Trek. Rodar con actores de carne y hueso. Es decir, es que la gente se suele tener la falsa impresión de que rodar con un fondo verde o con un fondo azul es el colmo de la complejidad. Y no es así. A veces es el mecanismo de un botijo. Lo más complicado es estar bregando con actores que son... El actor de carne y hueso es el que realmente es la esencia de lo no previsto. ¿Vale? De que de repente salga el tío por petroleras y diga, voy a ver el director y a ver cómo resuelvo yo esto, que cuesta dinero. Correcto. Muy bien. Pero estamos. Tengo... Algunas que no tengo. Por ejemplo... Ah, bueno, sí, los tengo aquí, pero bueno. Bueno, mejor película extranjera, El secreto de sus ojos. Sí, vale, por favor, vamos a ver. Mejor película... ¿Argentina? Sí, claro. De todas formas, creo que el productor o uno de los que subió dijo, tengo que decir que esta película es tan española como... Claro, pero es que de la misma manera puedes presentarla, que dices como siempre, cambiarle el nombre, haz lo que sea, pero la metes por otra Porque parte. Porque nosotros, ¿qué película presentamos española para estos Oscars? ¿Presentamos alguna nosotros? No, porque de las extranjeras, no sé yo. Sí, presentamos una, lo que pasa que en vez de presentar la buena, que era Zelda 211, presentamos la mala. ¿Cuál era? No sería la de la... No quería recordarlo. Ah, ya, bueno. Pues enseguida lo decimos. Yo creo estamos en ello porque Eduardo está trajinando aquí en internet a ver si esta información que nos falta... Bueno, mejor actriz, Sandra Bullock, sí. Por The Blind Side. Mira, yo... Comentemos. Por ahí no paso. Estoy enfadado con Sandra Bullock. Estoy muy enfadado con la mejor actriz para Sandra Bullock. Es que se lo podían haber dado a la chica del secreto de sus ojos. Pero es que a Sandra Bullock... Por ejemplo. Pero no, a Sandra Bullock ni juntando todos los papeles de su carrera. Que le dé antes el Oscar por Speed. Pero en este papel muy bien. En este papel hecho muy bien. Dice que está muy lleno. ¿Qué hacía? ¿De niñera sorprendente o de...? De hecho, el día anterior le habían dado el Ratch. Por otra película. Y fue, eso sí que... Ole sus narices. Hola, Sandra. Otro aplauso para Sandra. Sandra... Bueno, ese sí que le aplaudo yo. Voy a recogerlo. No a milanarse. Voy a recoger el Ratch. Y de hecho dicen que fue con un carrito lleno de DVDs, regalando DVDs a todo el mundo. De su película. Supongo que sería esa película tan mala que le han dado el Ratch. Pero bueno. Pues no sé. Yo, a mí eso me parece reseñable, no como otros que les dan el premio ese y se amilanan o se enfadan. Me han dado el... ¿Cómo que me dan un ratch? Sí. Porque bueno, no tiene que dar eso. En fin de cuentas, es una forma de estar, de ser notorio o notoria durante un... La de Precious es que no la he visto, también han dado varios. No la he visto, pero aviso ya que no tengo la menor intención de verla. Mejor actriz de reparto y mejor guion adaptado. Sí, a Monique, ¿no? Le han dado Monique, el mejor. Correcto. Perfecto. Bueno, pues ya, por mí no hay ningún problema. Puede pasar perfectamente... Y también bien, por el country, a Jeff Bridges, mejor actor. Sí, sí. Por la, es la canción, ¿no? Sí. No, y a él como actor. Es verdad, porque el actor principal. Luego la canción también está, la de Wery King, pero en un principio también... Lo que pasa es que es una película más para el público americano. Porque trata más de un personaje notorio dentro del territorio estadounidense. Sí, ¿no? Yo creo que sí. No es una película que creo que yo vaya a tener mucho tiempo. Y luego tiene el papelón de nuestro amigo Jeff Bridges en Los hombres que miraban fijamente a las cabras. ¿Ves? Esa, pues, ¿hablamos de esa? Sí, vamos a hablar. Venga, hablemos. Tú te has quedado ahí con ganas de la película de las cabras. Vale, ya he ido a verla. Bueno, pues cuéntame. Ya he ido a verla. Yo la he visto, pero quiero escuchar tu punto de vista. Mi punto de vista, entiendo que es una película no para el cine, lo siento mucho a la gente de las salas de cine. Entiendo que es una película en la cual entiendo que todos los grandes actores que hay, para mí, que son buenos actores, creo que tengo que entender que creo que participan por amor al arte. Como les hayan pagado una millonada por hacer la película, macho. Es para matarlos. O sea, es para matarlos a quien les ha pagado la millonada. A ellos no, por aceptarlos. Eso es que lo habrá subvencionado el cine español. Muy bien. Y pues han tenido dinero para la película. Es muy entretenida. Esa la hemos pagado nosotros. Esa película la hemos pagado nosotros, fijo. A la gente que le gusta nuestro programa, seguro que le gustará por los guiños Guerrero Jedi y poder mental y cuestiones varias y lado oscuro. Y la película es muy entretenida porque siempre que cogen a Evan McGregor y narra una película, porque narra él y participa y narra y participa, sí. Creo que la película se hace muy entretenida. Sí. Y la película se hace muy digna de querer. Porque es un personaje muy, o sea, él en sí lo hace, a mí me gusta cómo lo hace, y el doblador español, ideal. Pues me estás confirmando que esa película la vamos a pagar nosotros sin demora, porque pagamos todas las películas sin de terminar. Así que esa, sin seguro que la pagamos también. Mejor de todo es cómo empieza con lo de basada en hechos reales. Sí, pero eso es cierto. Principalmente basada en hechos reales. Eso es cierto. Eso de que intentaban entrenar a gente para influir mentalmente sobre el enemigo y tal cual, que el enemigo no estaba de quiero, en la historia. Creo que la cuentan como es al principio, que dicen, sí. Nosotros empezamos y aquellos no, pero como creían que sí, nosotros después, y total, que allí estaba todo el mundo mirando a la pobre cabra fijamente, que por cierto, una de las cosas que más me gusta de la película es la cabra al final del cartel. Todos los protagonistas y la cabra. Y la cabra. Sí, además lo pone. Y la, va y nombrándolos uno a uno y lo pone. Y el momento es el tráiler que se queda mirando a la cabra y la cabra hace... Y se pues, cae. No he visto la película, pues es el peor momento de la película. Sí. Porque es el momento más duro en el cual George Clooney, yo creo que es como Brad Pitt, que le gusta hacer papeles de estos de tontaco. Muy amiguete, sí. Les gusta hacer papeles de tontaco. Y la Angelina Jolie está de George Clooney, según dicen las malas lenguas, el hola cinematográfico, que me lo contó mi mujer, por lo visto la Angelina Jolie está de George Clooney hasta las narices. Porque queda más el Brad Pitt con el George Clooney que con ella. Correcto, y porque por lo visto George Clooney lleva a Brad Pitt por el camino de la perdición. Por cierto, ya hablaremos cuando hablemos de la perdición. Haremos una especial películas de la perdición. Esa hay Torremolinos, es la de 76. Exacto, las de Torrente, que son también una película que ya perdí de nacimiento. Torrente, el brazo tonto. Sí, el brazo tonto de la ley. No me digáis que hemos acabado de hablar de los Oscars ya, porque sencillamente no puede ser. No, hombre, no. Mejor bandas en la original, Mejor banda sonora original. El otro era mejor canción original. La de Apple, la mejor banda sonora. De Michael Giacchino. Hombre. La mejor banda sonora es la de App. Original, la de App. Sí. Pero mejor canción original, la de El Corazón Rebelde. Pero mejor banda sonora original. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, sí. Que estábamos diciendo que la del Bridges era mejor banda, ¿no? Hombre, Bridges es mejor canción. Yo creo que el Jeff Bridges directamente. ¿Cantará él? Yo creo que es un tío bastante polifacético. ¿Quieres decir que puede llegar a cantar el hombre? Puede ser. A lo mejor es con los actores buenos de antes que cantaban. Canto Penélope Cruz. Voy a aprovechar. Desconexión. Cantó Penélope Cruz y lo hizo como diciendo: si puede cantar Penélope Cruz, canta los grillos. Si puede cantar Penélope Cruz, puede cantar el Bifalo, el Bustamante, ¿no? Oye, escucha una cosa. Yo te voy a decir una cosa, pensando que ahora no me oye mi mujer. ¿Canta Miguel Bosé? Oye, no te metas conmigo, José. Cuidado, cuidado. Ahora que hablamos de Viva Lee, antes que siempre que hablo de estos dos, me acuerdo de las GAE. Perdona, porque son los dos garrapatos de las GAE. ¿Has sacado tú a Viva Lee Gustavo antes? Nosotros no. Nosotros, ¿qué verdad? ¿Has sido tú? Vale, es que me dan asco, pero particularmente. Oye, oye, no se dice. No, no, no. Lo respeto profundamente, pero su carrera no va conmigo. Su música. Las GAE ha salido hoy en Telediario, pero para los radioyentes que no lo han visto, Les Gae infiltró a un agente, a un detective privado, en un gimnasio para que tomara grabaciones de que realmente, efectivamente, en ese gimnasio ponía música. Esto es increíble. Total, que se llevaron al dueño del gimnasio a juicio por poner música en su gimnasio. Una práctica deleznable. Total, que la grabación en cuestión no ha podido ser aceptada como prueba porque no había ninguna orden judicial para que el tío pudiera entrar en una propiedad privada y ponerse a grabar. Es increíble. Pero al dueño del gimnasio le ha tocado pagar una multa de 1.700 euros más los costes del juicio. ¿Cómo estamos? ¡Qué asco! No, pues oye, una noticia. Espera, pues, una cosa. Pues el investigador acabó con una tableta de chocolate y nos dice y uno oye, está. Escuchadme con una cosa. Música, la una sentencia judicial que sentará un precedente importantísimo en España. Un juez de Barcelona ha declarado que la descarga de archivos mediante redes P2P no es ilegal en España. Porque, por lo visto, es un hombre, un particular, que tenía una página web y en la página web ponía enlaces para poder descargar, creo que era música, de otros lugares, ¿vale? Él tenía los enlaces para poder descargar música de otros lugares y él no cobra nada por ello. Y el juez ha dicho que si tú no cobras por eso, es decir, el intercambio si no, de música no, entre particulares no tienes un lucro, sin ánimo de lucro, no es delito. Y lo ha establecido claro. ¿Cómo revisarte copias de seguridad tú? Claro. Pero si es que estamos llegando a extremos increíbles. Ya, pero que lo diga un juez que... Pues es muy importante, Eduardo, porque sienta un precedente desde el punto de vista legal. Quiere decir, sienta jurisprudencia. La próxima vez que haya un juicio de similares características, el juez dirá, a ver un momento, ¿hay algún caso similar que se haya...? Porque los jueces se informan sobre cómo los resultados de casos anteriores. Sí. Y entonces este servirá para que otros jueces digan, pues si en aquel caso se dictó sentencia de ese modo, este concurre en la a misma... A por los de la GAE. Lo bueno, a por todos. Lo bueno es llegar al Supremo. Sí. Exacto. Lo bueno es llegar al Supremo y decir la sentencia, así que... Sí. Bueno, va. Alguien bueno. Vamos a hablar de leyes. Y hablemos de películas. O de flines. Bueno, porque no me digáis que nos hemos pasado ya por el esto todas las películas de los Oscars. Que va, mucho menos. ¿Dónde nos habíamos quedado, pues? Invictus pasó sin pena ni gloria. ¿Cuál es la de Invictus? La de los jugadores. La de Morgan Freeman. Sí, la de Nelson Mandela. Sí, es un hecho real. Lo que pasa es que sí, esa película cuando la vi me dio la sensación de que... Pero concretamente, ¿qué cuenta? O sea, porque la historia, el hecho es importante, pero... Se supone que para subir la moral del país tenían que ganar a rugby. Sí, la moraleja la tengo clara. Pero durante toda la película lo que me dio la impresión es de que mucho rato para contar una moraleja. ¿Me explico? Eso de que hay que la unión hace la fuerza o de claro. Que... ¿Sabes? Creo que eso se cuenta de una manera con un minimetraje. El actor de reparto, no hemos hablado de él, de Christopher Waltz, de Malditos Bastardos. No he visto esa película. Tampoco quiero verla. Ahí está, por ejemplo, Brad Pitt, en su plan de canalla tonto. Sí, se ha llevado Quentin Tarantino, el mejor director. La gente ya se está cansando de su sangrecita. Y su... Bueno, yo es que estoy cansado de Quentin Tarantino. No sé, vosotros os gusta Quentin Tarantino. Pero yo es que vi Kill Bill y la Uma Thurman no me llamaban en absoluto. A mí sí me gusta. Bueno, hay cosas que me gustan y me han gustado. Es como todo. A mí yo es que me da la sensación de que siempre tengo la sensación, y claro, como siempre digo en estos casos, no estoy más que mi humilde opinión, pero yo tengo la sensación de que tanto él, ya hasta su propia apariencia me sugiere estar como un poco ido, pero luego es que las películas las veo son disparates de violencia gratuita y esa de Kill Bill tiene una legión de seguidores, confieso, y la banda sonora me confieso, ¿no? La banda sonora, sus bandas sonoras posiblemente ahí posiblemente como las bandas sonoras de Tarantino se suelen basar en canciones de los 50, a los 60, a los 70, ¿no? En extraer temas de álbumes antiguos. Eso sí que con eso no tengo ningún problema, porque a mí el rockabilly, por ejemplo, pues me encanta. Pero él, no sé, me da la sensación de estar un poco... No sé, lo veo como un poco ido. Por expresarlo de una manera un poco elegante, ido. Voy a decir dejarle en ido. Pero en fin, ya digo, esto no es más que un humilde punto de vista. Y estábamos hablando de él porque... Ah, bueno, ya, sí, pues sí. Estaba nominado. Por lo de los malditos bastardos. Correcto. Es que hasta el propio título de la película, hombre, maldito bastardo. Está claro que está hablando de quién está hablando, pero... ¿Tú has visto la peli? Dices, ¿no? ¿No hemos visto ninguno de los tres la película Malditos Bastardos? No. Otra que, cosa. Otra cosa. No, acabaré viéndola. Sí, todos acabaremos viéndola. Es como las de Saw. Ahora, Eduardo, acabaremos viéndolas. Te planteo una cosa. Venga. retírame del trabajo. Claro. Retírame del trabajo y me dedico a ver películas solo. Bien, eso lo hablamos con la dirección. Y eso, pero claro, te tienen que respaldar con un sueldecito. Porque hombre, no puede cos, por supuesto. Yo solo me dedico a ver películas. Y luego a opinar. Veedor de películas. En mi nómina que ponga veedor. Daki, ¿cómo te agradezco que te sacrifiques de esta manera? Veedor de películas. Eso habla muy bien en tu favor, sí, sí, Daki. Sí, sí, habla muy bien de ti, esa voluntad de sacrificio. ¿Eh? Abnegación. Y en mi rato libre voy a espiar a los gimnasios. Exacto. Para el GAE. Voy a espiar a los gimnasios para el GAE, no para las churris. No, hombre. No pienses en animales. En absoluto. Porquis no. Tú imagínate que este programa le diera por escucharlo a Bárbara. Ni hablemos del tema. Solo hay audios. Oye, una preguntilla que me viene a la cabeza ahora mismo. En el carnet de identidad de los chivatos de la SGAE, pondrá chivato SGAE. En el carnet, no sé, pero la nómina supongo que sí. Puede ser. Chivatador. 500 euros por chivatazo de Francis. Pero no habrá foto. No, habrá como una silueta en negro. Como el señor X, el de Homer, cuando lleva la bolsa de Alex. Yo soy señor X, mentira. Se pone la bolsa. Oh, ¡cierto, es el señor X! Bueno. ¿Dónde nos habíamos quedado? Continuemos. Seguimos con una gala muy descafeinada, la de también esta. Dijeron que no iba a ser pobre como la del año anterior, y esta ha sido más pobre que la del año anterior. Es que... Y no me gusta el presentador. Yo hubiera puesto a Buenafuente, a Pocoyo y a La Marcha. Oye, yo hubiera puesto a Pocoyo. Tanto que sí. Hombre, que Pocoyo lo pondría en cualquier sitio. Comentar a Ben Stiller maquillado de Avatar. Ay, cuando lo vi, no lo vi en la gala. Ben Stiller porque de la gala, ¿alguno de vosotros vio la gala en directo? Sí. Vale, de acuerdo. Todavía no me ha retirado el trabajo. Bueno, de acuerdo, viene. Pero reconocer que preguntar, no tenía que preguntarlo. Sí. Imaginaros que aquí, con la gente escuchándonos en sus casas, de repente alguien dice, sí, yo la vi en directo. Espérate, te emplazo al año que viene. Que posiblemente la veamos. Queremos saberla. Venga, oye. Exacto. Muy bien. Iba a decir, pero yo vería los no rats. No tiene que ver con las horas que están infantiles. Yo en directo vería los rats. Los rats. Uno, el año que viene vamos a estar ocupadísimos con los Goyo. Con los Goyo van antes. Con los Goyo. Sí, los Goyo van antes. Nosotros los Goyo tenemos que hacerlos coincidir con los Goya. Al mismo tiempo que se concede. Y a las mismas, y con las mismas, yo me iría más, con las mismas candidaturas. Con las mismas candidaturas. Es más fácil. Yo creo que sí. Cogemos, no sé yo, control C, control V y ya la gente se tiene que votar. ¿Por qué no? Hombre, bueno, pero en serio, ¿eh? Sí. Lo pondremos y haremos un premio como Dios manda. Edu, toma, di el blog. Así. El blog, http://elcamarote-58 en lo que viene siendo números, .blogspot.com, o bien el correo elcamarote58 todo junto, 58 con número, @yahoo.es. Ah, bien. Y una cosa que quería yo comentar, en el blog hay una, no una novedad, sino un detalle en el que quisiera que la gente se percatara. Es que en el margen derecho hay una columna de enlaces que se irá haciendo grande porque la columna... Se va haciendo grande cada día, muy grande, claro, ¿eh? Ya está larga, ¿eh? Claro, porque voy colocando todas aquellas personas, instituciones, grupos, colectivos con los que contactamos y que tienen relación con el programa, que nos respaldan, en los que aparte publica, por ejemplo... Además de nuestras fotos sexys. Quiero saludar, por ejemplo, desde aquí, porque lo va a escuchar enseguida, a Ricard de la casa. ¡Hola, Ricard! ¡Hola, Ricard! No te olvidamos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Que he incluido su enlace porque él nos ha dedicado ha hecho una entrada en la página de BEM Online, que es una de las páginas fundamentales de referencia dentro de la ciencia ficción española, en la que habla del camarote y en la que se habla de nuestro ofrecimiento de que la gente se ponga en contacto y nos den ideas sobre temas que tratar, o si consideran que hay un tema en concreto que llama mucho la atención, lo que puede ser especialmente interesante. Muchos temas que tratar, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. Que tenemos toda la vida. Hemos aparecido también en el periódico local. Ah, en el diario del pobre. Sí. En el diario del pobre. Los Rogrido. Eduardo, estamos con todos ustedes. Alfonso, si nos estás escuchando, has puesto Rogrido. ¿Eh? Me habéis puesto Rogrido. Es que no está igual. Te llamo Rogrido. A partir de ahora te llamaremos Rogrido, ya está. Rogrido. Y yo también me llamaré Rogrido, ya está. Si hemos podido establecer las dos familiares ahí está. Inexistentes, pues podemos llamarte Rogrido. Rogrido. Vamos a seguir con Rodrigo. Me parece que me gusta más, mucho más sonoro. Pues sí. Bueno, sigamos. ¿Dónde estábamos? Me parece que... Mejor diseño de vestuario. Era normal. ¿Cuál es el de mejor diseño de vestuario? A la Reina Victoria. Ah, claro. Claro, con eso. Es que esas películas siempre tienen un faenón detrás. Ya te digo, es que la gente. a la gente. Sí, es que Avatar tenía muy buena. Es que en este momento, que lo que nos está gustando es de vez en cuando hacen incisos, que no sabemos exactamente de qué van, porque Eduardo está aquí suministrando información electrónicamente y de repente nos encontramos con que las expectativas, a priori, de Avatar eran mucho mayores que las de En Tierra Hostil, que por cierto, inciso, se ha estrenado ya Green Zone, zona verde, la de que no es de la serie de ¿cómo se llama el personaje este de ficción que interpretaba la otra? Bourne. No es Bourne, es otro personaje. Es que el otro día me comentaban que creo que es una continuación de Matt Damon, no, el director es el mismo, sí. El del Ultimatum, y luego está Matt Damon, pero no tiene que ver con Bourne. Bueno, pues espectacular la película, y por supuesto el final de la película, los últimos 8, 10 o más minutos, la persecución del final, es una de las cosas más redondas y avasalladoras y alucinantes, sin aliento, que se hayan hecho en cine. Increíble. Además, la película empieza, es de esas películas que no hay presentación de personaje, ni puesta en escena, ni nada de rollo tipo show, ¿no? A saco. ¡Bum! A la cara directamente la acción, te la lanza a la cara, te hunden en el sillón como si estuvieras en una nave de esas de Star Trek cogiendo factor... O el factor es lo del pelo. O la hipervelocidad. ¿Sabes? Te lo lanzan de repente la acción a la cara y apáñate como puedas. De un tirón. Y ya no respiras hasta que no acaba la película. Pero cuando ya crees, dices, bueno, esto está acabando, aquí es el clima de la película tal cual. Empieza eso que os digo, esa desembocadura bestial desencadenada. Pues si no se me meta a verla. Sí, tendría que haberlo dicho. Oye, quiero verla en 3D. Sí. No me proyectes al hijo de Pedro. Quiero verla. ¿A qué cine iba? ¿Algún aire? Pues como tú te vas con las gafas en 3D de Avatar y de venga, yo lo voy a ver en 3D y punto. Venga, señor, escúcheme, recapacite. Que esta película no está preparada para la tecnología, que es una película normal. No, y yo la veo en 3D y ya está. Mira, cari, como que la toco. Nadie te va a prohibir que te ponga la barra porque te da la gana. Los espectadores o de las películas nominadas a los Oscars dijeron que Avatar, con un 54% de los votos, debería llevarse la mejor película. Las demás candidaturas están todas exactamente igual que salieron en los Oscars, solo que en película extranjera, según los espectadores, debería haber ganado La Cinta Blanca, que es la candidatura alemana, y pues, no pues, El Secreto de sus Ojos, pues, que es la argentino española. Pues la Cinta Blanca, sabéis que esa película la he visto yo. Es una película que trata, que habla un poco sobre el origen y cómo se desencadena el nazismo. ¿Vale? De alguna manera, la preparación, el sustrato del cual surge el nazismo, pero vuelve a incurrir en la misma historia siempre esta película. Es decir, vamos a ver, yo quiero, me voy a intentar poner serio para decir esto porque considero que es realmente importante. La historia es la historia. Ocurrió como ocurrió, nos guste o no nos guste. No podemos cambiarla, pero es que aunque pudiésemos cambiarla, no debemos cambiarla, porque nosotros somos como somos, ¿vale? Nuestros hijos existen. Porque la historia ocurrió como ocurrió, ¿vale? Esto es como lo típico, la típica paradoja esa de las películas o los relatos de ciencia ficción en los cuales un individuo va al pasado, toca algo y organiza un cisco en el presente brutal, ¿vale? Bueno, pues, sí, la película esta de La Cinta Blanca, ¿vale? Intenta ser políticamente correcta. Intenta marcar que todo el mundo quede, que los malos queden donde tienen que estar, que los buenos sean estos en concreto, que aquella acción sea correcta, esta otra sea perversa. Y eso no puede ser. Es decir, la historia es como es. Y no me cabe la menor duda, para que todo lo que nos oye, y perdonad si me pongo un poco, porque esto para mí es importante, no me cabe la menor duda de que Keops, el faraón Khufu, sí, sí, debió ser un dictador terrible. ¡Terrible! Su nombre debería estar completamente borrado en los libros de historia por las salvajadas que debió hacer. Pero la gran pirámide la hizo él. La mandó construir él. O eso creen, de momento, los arqueólogos. Ya veremos luego lo que ocurre. ¿Vale? Pero nosotros no podemos borrar a Keops, porque si borramos a Keops, borramos la gran pirámide. Claro, y no, y de ahí decir, no, ahí no hay una pirámide. Oiga, que sí, que que mire la foto. Sí, no, pero no. Sé que la estoy viendo, que no. Que ahí no hay nada. Que no, que le juramos que... Bueno, si anda en recto hacia allá, seguro que no se topa con nada. Los hombres te miran... Ese comienzo es brutal, che. Dice, sargento, voy al despacho de al lado. Y el sargento, impertérrito, inasequible al desaliento, dice, muy bien, señor, ya que... ¡Ah! ¡Bum! Contra la pared. Retrocede, si te das cuenta, retrocede más trozo que el que avanza. ¿Te das cuenta? Qué bueno. ¿Ves? No has ganado nada. Coge la puerta y lárgate. Por cierto, el coronel de Avatar. Sí, cierto. Es el coronel de Avatar. Pues, en todo papel, esas dos actores muy, muy sí, buenos. Sí, hombre, este el coronel de Avatar tampoco es que digamos que sea... Bueno, pero ha hecho todas sus películas también ahí... Que... Este hombre, o sea, ¿qué quieres decir tú que este hombre, aparte de Avatar y esta, tiene, ha hecho más y tal? Vamos a poner un audio. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Porque nos estamos saltando los audios. Yo no sé si cuadra esto. Ni cuadra ninguno. El problema que tiene. Ahí está. El problema que tienen los programas grabados es que no sabe uno cuándo parar. Porque ahora mismo, si estuviera aquí Pepe, pues estaría diciendo los típicos gestos. Quedamos con Pepe. Exacto. Y grabamos los programas y con Pepe él. Se venga, claro. Correcto. Porque ahora de repente pues has uno con Ciul. Pepe está ahora más liado que la pierna a un romano con cuestiones relacionadas con fallas, creo. Claro, que es que es fallero también. Me gusta esto. Claro, es normal. ¿Y a quién no? Yo me voy a poner el blusón y a Bipo. Mañana no puedo. ¿Pero solo el blusón? Bueno, pantalón también lleva. Sería gracioso que llegan los bomberos de servicio todos con blusón. Me estoy planteando ir con blusón y un calzoncillo de Star Wars. Ya está. Oye, tan friki. Oye, la gente estará diciendo, a este tío, el calzoncillo de Star Wars. Ducky y Bárbara me han regalado un calzoncillo de Star Wars. Qué calzoncillo guapo, ¿eh? Pero una pasada. ¿Dónde lo habéis comprado? Para recomendarlo a la gente. En el H&M. En el H&M, calzoncillo de Star Wars. Bueno, calzoncillo de Star Wars, de Star Trek, de los Simpsons, de lo que quiera. ¿Ves? Porque como lo había dicho Alicia... Digo, voy a dar la vuelta y te compro el gallumbo. Oye, si hubiera extra Galicia, no hubiera sentado a comprarme los gallumbos. Hubiera traído la típica botellita de vino. Pues sí. O una magdalena. Exacto. Bueno, yo la verdad es que no sé dónde cortaría, a ver lo que, porque no estoy insertando aquí. ¡Ahora no vio! Ahora vamos con un audio. Volvemos con el programa. Con eso. Sí. El vídeo de mi boda, ¿vale? Sí. El asiento de montaje, un tío de Bárbara, además súper enrollado y súper bien, ¿vale? Y el tío pues lo grabó todo, tal, lo fue y cuando trae el vídeo, ¿queréis verlo? Tal, claro, estupendo. Una canción súper chula, las imágenes muy bien montadas y tal. Pero resulta que el pobre grabó el Sí Quiero de Bárbara, pero el mío no lo grabó. ¿Y qué hizo? Coger en casa él con un micrófono y decir, sí quiero. Y no veas cómo se nota, ¿sabes? De repente se congela la imagen, me congelo de así, y de repente sí quiero. Y ya continúa la imagen normal y la iglesia lo está tipo. Nico, no creo que me estés escuchando ahora, pero cuando me escuche, un abrazo. Nico, gracias por todo. Te lo enseñaré un día. Sí, o sea, que queda genial, ¿no? Vamos, sí, digamos, que es que dijo Sí Quiero fue Nico, ¿no? Sí, yo no... Hombre, te digo una cosa, siempre puedes decir, yo no fui. Claro, no, yo no fui. Sí. No. ¿Tú no has visto la de Bailando Bajo la Lluvia? Sí. Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia, hay un momento en que se descoordinan los sonidos que están grabando una película de época y dice, ¿es Gene Kelly? Sí. Gene Kelly y la... No, Gene Kelly no. Es un actor que está con la voz de pito. Exacto. Y entonces ella dice, él niega y ella siente. Él asiente y ella niega. Él asiente y ella niega. Y él dice, no, con voz de ella. Dice, no. Y él dice, y ella dice, sí. Tenéis que verla. Sí. Cantando bajo la lluvia, esa película hay que verla. Yo no sé cuántas veces la he visto. Yo tampoco. Creo que tengo, el problema es entre mi sobrino y yo, la picailla que tenemos. No sé quién ha visto más veces. Si yo cantando bajo la lluvia y él, siete novias para siete hermanos, para el revés. ¡Un audio! Bueno, esperemos que os haya gustado este auto. Muy bueno. ¡Qué maravilla! En este hueco pongo más cletas, eso está más claro que el agua. va a haber mucho más que tal en la postproducción. Pero vamos a explotar un chinito. Esto es una locura. Yo no sé cómo hacer la postproducción. Ni siquiera sé cuánto tiempo. Porque, a ver, expliquemos. Que la gente se lo está preguntando. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? 42 minutos y 15 segundos. ¿Dónde lo pone eso, Eduardo? 42 minutos y 20 segundos. 42 minutos y 20 segundos. Bueno, pues tenemos que grabar esta primera parte. Os recuerdo, chico, que es una horita. Pero algún audio hay que poner. Sí, bueno, ahí, ¿verdad? Estamos en Neuroso Directo. Son las 8 y 42. Bueno, que sepa, podríamos haber dicho como un programa de unos amigos que dicen que el programa se emite por la noche, pero los tíos evidentemente lo graban a mediodía y de vez en cuando, pero claro, lo hacen muy bien porque se emite de una de la madrugada, creo que es a 2:30, y entonces ellos lo graban de una de la tarde a 2:30, así que cada vez que dicen la hora es esa hora, ¿vale? Y entonces lo único que pasa es que de vez en cuando meten la pata y dicen la una de la tarde, y hay otro de ellos que recuerda, no, perdona, de la madrugada, es de la madrugada, mira cómo está, qué oscuridad, no sé cuánto. Oscuridad, como aquí está oscuro esto, ¿eh? Sí, porque ahí ya estamos, debe ser la una de la madrugada. Yo he venido fresco, pero es que la cueva fresca, ¿eh? Y, oye, ¿quieres que pongamos una estufilla o algo? No, da igual, ya. Bueno, es que te voy a decir la cosa, una particularidad de las cuevas es su frescura y su humedad. De hecho, mira, estos son champiñones. ¿Qué es eso que brilla? Bueno, no sé qué pasa. Hemos dejado los Oscars ya por perdón. Yo no quiero hablar más. ¿Qué queréis que hablemos? No. Recordaros que haremos unos bollos el año que viene. Podréis votar en el blog. Por más que lo avisaremos. Los bollos es en serio, ¿eh? ¿De aquí? Bueno. Lo de los bollos es en serio, ¿eh? Que siempre hablo en serio. Bueno, pues el encargado de los bollos es tú. Vale. Taki es el encargado oficial, toma, director de los bollos. Somos tres, había que elegir a uno. Bueno, ¿y cómo estás en medio? ¿Estás en medio? Él no va a ser porque es el jefe. Yo no voy a ser porque soy el hijo del jefe. Está tocado. Desde aquí, bueno, os digo a todos que si alguien quiere adoptarme, que podéis adoptarme. No molesto, no sucio mucho, como poco. Y bebo poquita agua. Y bebo poquita agua. Solo porque es whisky, básicamente. Lo del tiro lo que es el whisky. Oye, perdón un momento. Lo lógico es que el director del programa está para verlas venir. Claro. El subdirector del programa se encarga de los bollos. Y aquí el rumete... Enganchado. Y mejor esta mujer de ahora, ¿eh? Oye, con esa voz. Para entregarlos. Una voz rasgada que se parece al presentador de Ratones Colorados. El ¿cómo se llama este de los Ratones Colorados? Que no me... ¿Viste la entrevista el otro día? No veo Ratones Colorados. No, Ratones Colorados no. José Mota. ¡Eh, tío, la vara! No, ¿no lo viste? Ese día no. Bueno, pues muy mal hecho. Precisamente, mira, lo que menos me gusta es lo del tío Lavara. A mí lo que me gusta de estos programas grabados es que somos muy fieles al guión. ¿Qué guión? ¿Has traído tu guión? ¿Qué guión? ¿Hay un guión? ¿Es eso que estaba en el baño antes? ¡Oh! ¡Es una! ¡Una pongo ruidito del desagüe! Espérate, es verdad que esto ahora podemos hacer esto. Venga, ahora vengo, voy a mear. Muy bien. El papel era bueno, ¿eh? ¿Qué, estás meando la ducha? ¿Cantando y todo? Luego lo quita así. Esto sí, esto luego la postproducción se lo carga, ¿eh? Porque aquí yo subo de tono la canción de Superman. ¡Chan, chan, chan, chan! Y de fondo. ¡Chan, chan, chan, chan! Que buena la bastona. Escuchad una cosa, vamos a ver. Si no me fallan los cálculos, la gente. Oye, pues te digo una cosa, Son las 8. Podríamos haber empezado a las 8. Y haberlo hecho de 8 a 10. Claro. Claro. No, que sí, cancelamos. Ya hay niñas. Tiene que estar pronto. Vale, de acuerdo. Bueno, pues bien. Entonces, le quiero decir que tenemos ya. Nos quedan todavía 10 minutos de programa. Que no, hazme caso a mí, que han metido 4 audios, a 2 minutos y medio por audio, tenemos ya la hora. Esos momentos de silencio. Paunadio, de verdad tengo que meter un audio. Tiene que dejar el ritmo la postproducción. Si lo vas a contar después, puedo contar un chiste, ¿no? No puedes contar ningún chiste, porque cuenta chistes que no son para horario infantil. Los chistes son, ¿el chiste es exclusivamente puro para horario infantil? Como por ejemplo el otro día que me contaron el chiste que me contaron, no, chistes de política este, no quiero contar. Este es pero tiene nombre. ¿Ves? Tenía que contarlo. Ese chiste no toca aquí. No, yo no he contado ese chiste. Bueno, ha sido postproducción. A ver. ¡Socorro, postproducción! Bueno, una cosa. Paramos ya y vamos a hacernos los locos, porque con el tiempo de la música que ponemos, esto se... Correcto, vamos que, a ver. La gente lo que tiene que comprender es la dificultad técnica que entraña grabar esto. Y meter música con lo rápido que hablamos nosotros, meter ahí a cuña. Una es dificilísimo, porque dice, ¡haz una cuña! Ahí tiene que ir otra cuña. Oye, pues te digo una cosa. El sistema este que has inventado me gusta. De cualquier forma, lo hablamos luego. Nos despedimos con las noticias, ¿vale? Venga. Y después, venga, que la noticia. Efectivamente. A la vuelta, correos. Efectivamente. Ahí, a bailar un rato. Que hasta luego. Hasta luego.